El imperativo. Forma afirmativa. Hablar. Tú habla. Usted hable. Nosotros hablemos. Vosotros hablad. Ustedes hablen. Comer. Tú come. Usted coma. Nosotros comamos. Vosotros comed. Ustedes coman. Escribir. Tú escribe. Usted escriba. Nosotros escribamos. Vosotros escribid. Ustedes escriban. El imperativo afirmativo se forma de este modo. Imperativo informal. Tú. Se usa la tercera persona del presente de indicativo. Vosotros. Se quita la R del infinitivo y se añade D. En las otras personas se usa la misma forma del presente de subjuntivo. Recuerda las formas irregulares de segunda persona singular. Poner, pon. Tener, ten. Venir, ven. Salir, sal. Hacer, haz. Decir, di. Ir, ve. Ser, sé. Forma negativa. Para el imperativo negativo se utilizan las formas correspondientes a cada persona del presente de subjuntivo. Hablar. Tú no hables. Usted no hable. Nosotros no hablemos. Vosotros no habléis. Ustedes no hablen. Comer. Tú no comas. Usted no coma. Nosotros no comamos. Vosotros no comáis. Ustedes no coman. Escribir. Tú no escribas. Usted no escriba. Nosotros no escribamos. Vosotros no escribáis. Ustedes no escriban.